esa cosa que le llaman el rey. Ya estoy arriba y no pienso que me maquen de aquí, porque vengo cantando al pueblo las canciones que esperan, sin ilusiones de pegarlas y al final se apagan. Estoy encima del boom boom, estoy arriba del ring ring. ¿Y qué? Digo que falta cosa buena pa' que goces si te mueves un tin así. Un tin marín es lo que falta junto con dos pingües, para que el sueño que ahora tengo se cumpla como es. Pero ese sueño no se ha de cumplir sin el voto del pueblo tin, porque es el pueblo el que te sube o te paga del ring. Vaya qué rico, ¿eh? Bueno, te repito que estoy encima del boom, que estoy arriba del ring, y lo que falta para gozar es un ting así. Yo estoy encima del boom, boom. ¿Qué cosa? Estoy arriba del ring, ring. Y lo que falta cosa buena para que goces si te mueves un ting así. Ya estoy encima de esa cosa que le llaman, ay, que le llaman el ring, y lo que falta para gozar mi vida.